Breves Internacionales. El presidente Enrique Peña Nieto arriba a Colombia. Precisamente esta madrugada llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá, donde realizará una visita de Estado y participará en la 25ª Cumbre Iberoamericana. Luego de poco más de 4 horas de vuelo, el primer mandatario, acompañado de su esposa Angélica Rivera, llegó a la capital colombiana, donde fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la embajadora de Colombia en México, participa Cárdenas y diplomáticos de ambos países. En esta reunión, el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Enrique Peña Nieto se reunirán en la Casa de Nariño a puerta cerrada. La agenda también incluye una visita de Peña Nieto al Congreso Nacional, donde se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. De ahí pasará a la Alcaldía de Bogotá para reunirse con el alcalde Enrique Peñalosa y por último llegará al Palacio de Justicia a saludar a los presidentes de las altas cortes. Y en otras noticias, los habitantes del centro de Italia, exhaustos y aterrorizados tras los últimos terremotos. Y la pesadilla se repite después de 2 meses de la actividad sísmica que ocurrió el 24 de agosto, que devastó localidades enteras y causó 297 muertos. En la misma zona se produjo ayer un temblor de magnitud de 5.4 en la escala de Richter a las 7:11 hora local y a las 9:18 horas otro de 5.9 grados. Y finalmente, en Caracas, Venezuela, decenas de miles de opositores marcharon el miércoles para manifestar su rechazo a la suspensión del proceso que activaría un referendo para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. La conformación política en este país se agudizó desde el martes, después de que la Asamblea Nacional votara a favor de iniciar un juicio político al presidente por la supuesta ruptura del orden constitucional. Finalizamos este breve recorrido internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés.